OID Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Y como empezamos a pensar en el verano, nos acercamos a Alicante. Y es que en Alicante casi siempre hace buen tiempo. Vamos a Denia, porque el concejal de Cultura y Juventud, Juan Sancho, ha presentado las mejoras que su departamento ha llevado a cabo en la sala de la Escuela de Teatro Comarcal de Junatix, donde tienen lugar los ensayos y actuaciones de los alumnos de teatro. Tenemos al otro lado del teléfono al director de esta escuela, Mario Pasero. Buenos días, Mario. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, cuéntenos en qué han consistido estas mejoras de accesibilidad. Fundamentalmente la accesibilidad al escenario, dado que es una sala un tanto polivalente con un escenario con formato teatral, pero claro, quizás en el sector de los chicos discapacitados físicos, siempre las muestras o trabajos que teníamos que hacer lo hacíamos quitando las sillas en el patio de butacas. Ahora ya con la rampa de accesibilidad al escenario, pues está totalmente integrado lo que es el trabajo de escuela de teatro para todos por igual, ¿no? De hecho, es una de las cosas que destacó como mayor alegría para usted, ¿no? El poder dar a estos chicos la oportunidad de subir al escenario en las obras de mejora, ¿verdad? Pues sí, porque quizás más que para la dirección es en total es ver solamente a los chicos y las chicas la euforia, la alegría que expresaban al poder chafar el escenario y trabajar mano a mano con los demás actores y actrices, y esa energía no tiene precio, vamos. Hay que destacar que la Escuela de Teatro Comarcal tiene un grupo de alumnos discapacitados. Correcto. A ver, cuéntenos cómo funciona esta escuela. Bien, sí, la escuela básicamente tiene diversos grupos, desde infantiles, juveniles, adultos en distintos niveles, y el grupo de discapacitados, pues son dos grupos en realidad, discapacitados físicos y psíquicos, que trabajan en principio las clases por separado, y luego en las mostras, en los trabajos de final de curso, trabajan tanto juntos como integrados con el resto de la escuela, ¿no? Además, ellos hace pocas semanas, el 6 de marzo, una gala de solidaridad por los damnificados de Haití, ellos participaron de la gala y, bueno, pudieron disfrutar del escenario, pudieron disfrutar del público, como cualquiera de nosotros, de los actores, solemos hacer ese tipo de trabajos, ¿no? Supongo que la cara se notaría, ¿no? No es la misma motivación para un chico tener que hacerlo en el patio de butacas que encima, que se les ve bien. Claro, y además con todas las dificultades que conlleva eso. No olvidemos que gracias a Dios se están haciendo muchos avances, como la Concejalía de Cultura está poniendo en marcha todo este tipo de cosas, pero hay que recordar que no solo en Denia, sino en el resto de España y del mundo, hay muchas carencias todavía en este sentido. Que no solo se limita a la accesibilidad al escenario, sino también en dentro de la caja escénica, que pueda movilizarse, ir a camerinos, volver a entrar, etcétera, ¿no? Los nuevos teatros sí que ya se está teniendo en consideración este tipo de cosas, pero claro, quedan todavía muchas infraestructuras en las que en su momento no fue pensado todo este, y todavía tenemos muchas barreras por delante, ¿no?, que superar. ¿Cuántos chicos tienen la escuela? En total, es que es una escuela comarcal, no solo está en Denia, sino también está en Pedreguer, en Teulada, en Moraira. Entonces, alrededor de unos 300 y pico en toda la comarca. Luego, en la sede de Denia hay aproximadamente unos 90 alumnos, El grupo de discapacitados físicos y psíquicos lo conforman en total una treintena de alumnos, 35 alumnos. Uh-huh. Y esas son un poco las cifras que se manejan en la escuela. Es fantástico, está comprobado que el hacer teatro les sirve de terapia fabulosamente bien, ¿eh? Total, es una expresión. Porque mira, a todos nos cuesta expresarnos, la vida, la verdad que tienes que afrontar cosas muy duras que te hacen no poder expresar realmente lo que sientes, ¿no? Uh-huh. Y estos chicos, la verdad que lo tienen muy difícil en la sociedad para poder expresarse, y justamente cuando están con el teatro, cuando están con algo para contar, que pueden contar algo, la euforia es máxima. Uh-huh. Bueno, ¿cuándo vamos a poder verles de nuevo en el escenario? Ya en poquito tiempo, ya a mediados de junio ya los tendremos otra vez en marcha. Pues me alegro. Muchas gracias, Mario, y enhorabuena por haber conseguido que esto se llevara a cabo, que estos chicos puedan subir al escenario y demostrar ahí que ellos pueden. No, gracias a vosotros y por interesaros por este tipo de cosas. Nada, estaremos pendientes de la actuación de junio. Muy bien, muy amable. Un saludo. Gracias, adiós. Continuamos en De Buena Mañana de Hoy Radio. Es viernes, qué maravilla. Vamos a seguir disfrutando de la música que nos trae Iguana Tango. Tú me dijiste adiós. OIT Radio, la radio que te acompaña. Los ríos se desbordan. Los campos se secan. Las personas pasan hambre. El planeta está llamando. Devuélvele la llamada. 902 400707. Manos Unidas. Contra el hambre, defiende la tierra. Manos Unidas. Gracias por colaborar. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Boleto de la OID. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. Quedan sueños, los arrastrados. Y seguimos hablando de Vancouver 2010. Los españoles Miguel Sagarra y Silvana Mestre van a ser relevistas de la antorcha paralímpica en su camino hacia Vancouver. Estos españoles serán dos de los relevistas que participan en el recorrido de la antorcha paralímpica de por Canadá. Ay, perdón. Me he atragantado. La primera en participar en el relevo de la antorcha fue Silvana Mestre, responsable del Comité Técnico de Esquí Alpino del Comité Paralímpico Internacional y durante los últimos años responsable de este deporte en la Federación Española de Deportes para Ciegos. Portó su antorcha con el fuego paralímpico el día 8 de marzo en la ciudad de Whistler. Allí se encuentran las instalaciones de competición de esquí alpino, esquí nórdico y biatlón. Por su parte, Miguel Sagarra, secretario general del Comité Paralímpico Español y miembro de la Junta del Gobierno del Comité Paralímpico Internacional, corre hoy su relevo con la antorcha a la llegada a la ciudad de Vancouver, justo antes de la inauguración. Ah, no, me he equivocado, fue ayer. Ayer fue cuando corrió, discúlpenme. Ayer corrió porque hoy es la inauguración. La ceremonia de encendido de la llama tuvo lugar el pasado día 3 en Ottawa y desde entonces ha recorrido las calles de Quebec, Toronto, Victoria, Squamish, Whistler, Lytton y Hope, hasta la llegada a Vancouver una semana más tarde. En este recorrido han participado 600 personas, entre las que se incluyen diferentes miembros del movimiento paralímpico, así como destacados deportistas y personalidades canadienses. Si siguen con nosotros, después de la música, vamos a hablarles de los deportistas que van a participar en nuestro equipo, el equipo español, y las competiciones y las clasificaciones que va a haber dentro de estos Juegos Paralímpicos. Les dejo con la música, mientras tanto, de El Canto del Loco, Despiértame. Quedan sueños, los ha arrastrado el mar, te deja seco, se lleva hasta tu hogar. Hecha para ti. Para ti. Para ti. También para mí. Continuamos en De Buena Mañana. Vamos a saludar a Raúl Saldaña, porque Raúl me va a ayudar la semana que viene, va a colaborar conmigo en hacer el especial Vancouver 2010, en el que daremos debida cuenta de todo lo que haya sucedido en la jornada del día anterior. Buenos días, Raúl. Hola, buenos días, Marina. Bueno, ¿estás ya preparado para comenzar nuestra Olimpiada Radiofónica? Efectivamente. vamos a estar apoyando desde aquí, desde Oír Radio, a todos los competidores españoles en estas Paralimpiadas de Canadá, de Toronto. No, perdón, de Canadá. Vamos a... Él nos va a traer toda la información técnica. Vamos a empezar, que nos cuentes, cuéntanos qué tipo de deportes va a haber y cómo, en qué categoría se divide y demás. Bueno, pues los deportes se van a dividir en cinco tipos. Uno es esquí alpino. El otro que tenemos es esquí nórdico, biatlón, curling en silla de ruedas y hockey sobre hielo. Esas son las cinco disciplinas que entran dentro de los Juegos Paralímpicos de Vancouver. Bueno, que cada día iremos explicando una de las disciplinas, si te parece. Iremos desarrollando un poquito cómo las realizan, ¿eh? Y dado que, claro, estos deportistas tienen una discapacidad, y indagaremos un poquito más en de qué manera la realizan. Ajá, porque lo que pretendemos es que a través de este especial Vancouver 2010 ustedes se familiaricen con el deporte adaptado y vayamos conociendo pues en qué categorías hay, qué tipo de deportes hay, en qué consisten, cómo funcionan y sobre todo conocer a nuestros deportistas olímpicos que, bueno, pues hay que reconocer todo el mérito y todo el entrenamiento que realizan día a día. Efectivamente. ¿Sabrías decirnos ahora el equipo español? ¿Cómo va el equipo español? ¿Cuántas personas van a ir? Tengo entendido que son 16, entre técnicos y deportistas. Decir un poco en general que los países participantes van a ser más de 40, El número de deportistas oficiales va a ser de 1.350. Aquí contamos a los deportistas con discapacidad y también a las personas que les ayudan a realizar estas pruebas. Dentro de los grupos de discapacidad podemos decir que tenemos personas con lesiones medulares, personas con miembros amputados, ciegos y deficientes visuales, paralíticos cerebrales. Y esas son los grupos de discapacidad, digamos, que participan en estos juegos. Ajá. Y dentro de esta... Eso, nuestro... hemos dicho que van 1.350 deportistas y oficiales, sí, ¿no? ¿Y de esos cuántos somos españoles? Poquitos, 16 solo. Sí, tan solo 16. 16 que son... Son cinco deportistas, cuatro de ellos con deficiencia visual, que además van acompañados de sus cuatro guías. Y, como decíamos, la única deportista con discapacidad física, que es la balear Úrsula Puello. Vamos a hablar de los cuatro esquiadores con deficiencia visual y sus cuatro guías, que son... ¿Quiénes son, Raúl? Pues mira, estos son John Santacana, junto con Miguel Galindo, Ana Coy Raquel García, Andrés Boira con Alex Suñé y Gabriel Gorce con Félix Aznar. Junto con su entrenador Jordi Carbonell han sido los que han viajado a Vancouver. Desde Aspen, que es una... Sí, es que estaban en Aspen porque habían participado en las finales de la Copa del Mundo. Efectivamente, también estaba la Copa del Mundo de esquí alpino y han estado allí pues entre el 2 y el 5 de marzo. Esto sin duda les ha venido muy bien para la preparación para estas Olimpiadas. Esperemos que estén en plena forma. Bueno, y de este fin de semana, ¿qué nos cuentas? Bueno, pues el fin de semana ya tenemos pruebas. Primeramente tenemos en el día 13, que es mañana sábado, tenemos el descenso, tenemos un descenso para ciegos, en la que va a participar una española que es Ana Coy Fornell, de catalana, que veremos, y tenemos el horario es de 11:30 a 2:00 p.m. Yeah. 11:30 a.m. a 2:00 p.m. Posteriormente tenemos tenemos otro el día 14, el domingo, que es el supergigante, y que tendremos de 11:30 a 1:30. ¿Mm? Yeah. Y aquí estará Úrsula Puellón Marimón de Baleares, que será la que compita en esta disciplina. Sí, en de pie. Si te parece bien. Y el sábado, John Santacana también participa en el descenso de Tiagos. El descenso, efectivamente, también. Suerte para ellos. Sí, John Santacana es del País Vasco. Pues mira, tenemos tres comunidades autónomas representadas, ¿eh? Sí, sí. Cataluña, País Vasco y Baleares, qué maravilla. Sí, bueno, son además del norte, ¿no? Que no, hay bastante más nieve por allí, ¿no? Aunque bueno, últimamente tenemos por aquí también, ¿no? Por todos los sitios. Baleares no está en el norte, Raúl. Bueno, Baleares no, pero bueno. Ha sido un lapsus. También ha nevado mucho ahí este año, ¿eh? Sí, bueno, vamos a continuar. Nos vas a explicar algo sobre el esquí alpino. Sí. Venga. Mira, voy a explicarte cómo funciona el esquí alpino dentro de las Paralimpiadas. El esquí alpino paralímpico incluye las pruebas de descenso, supergigante, slalom y supercombinada, que incluye una manga de supergigante y otra de slalom. En esquí alpino los deportistas participan en tres grupos: ciegos, deficientes visuales y discapacitados físicos de pie y discapacitados físicos sentados. Todos los esquiadores de cada uno de estos tres grupos compiten juntos, utilizando un factor de corrección, que es un porcentaje determinado por el grado de discapacidad del participante, que se aplica sobre la marca que se realiza. Los deportistas ciegos compiten acompañados de guías que les dirigen por la pista. Los deportistas con amputación de una de las piernas utilizan un esquí individual y muletas para esquiar o prótesis ortopédicas, que también pueden utilizarlas. Los competidores con amputación de ambas piernas o con parálisis utilizan un sit sky, que es silla esquí. Aquellos deportistas que tienen amputaciones en los miembros superiores compiten sin bastones. El esquí alpino está regulado por el Comité Paralímpico Internacional y su normativa es una adaptación del reglamento de la Federación Internacional de Esquí. Las clasificaciones paralímpicas de esquí alpino, las tres categorías, se subdividen a su vez en otras 13 clases, porque lógicamente no es lo mismo que a una persona le falte un pie. Vamos a poner un pie, una pierna, porque claro, el movimiento del cuerpo lógicamente no es el mismo. Como digo, es un total de 13 clases en función del grado de discapacidad de los esquiadores. Para los deportistas con discapacidad física hay 10 clases, 7 de pie y 3 de silla. ¿De acuerdo? Esto es una maravilla. Sí, es un poco complicado, pero iremos a lo largo de toda esta próxima semana. Sí, trataremos de aclararlo. Trataremos de aclararlo un poco, porque efectivamente las normas son un poco más complicadas, ¿no? No van lógicamente generales como en el deporte tradicional, digamos, normal. Y como digo, pues bueno, ya iremos explicándolo poco a poco y con más detalle. Perfecto, pues ahora seguimos con más música, ¿te parece bien? ¿De acuerdo? Pues mira, te traigo La Loca María. ¿Qué? Lo conocí la otra noche en un bar. Me cuenta todo lo que quiero escuchar. Un compañero que viene y que va. Me lleva a todas partes, me busca y ya está. Que Si eres discapacitado y quieres integrarte a la vida laboral, únete a la OIT. Te ofrecemos 15 pagas anuales y un mes de vacaciones. Infórmate de lunes a viernes, de 9 a 1 horas, llamando al 928-243-399. OIT, Organización Impulsora de Discapacitados. Información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oidenradio.com. Seguimos en De Buena Mañana de Oid Radio hablando de Vancouver, pero ya despidiendo a Raúl, que el lunes nos vas a traer mucha información, ¿verdad? Bueno, estoy preparando, la verdad, muchísima información y bueno, y desde aquí también decir de que, o sea, que si tenéis alguna duda podéis entrar en oid.es y bueno, y dejarnos algún correo para preguntarnos pues las dudas que tengáis. Muy bien. Como digo, estamos preparando muchísimas noticias, esto va a empezar ya, empieza mañana, y por lo tanto estaremos muy al corriente, sobre todo de los deportistas españoles. Muy bien, pues muchas gracias. Te invito de todas formas a que te quedes, vamos a hablar con Luis Perales Ramírez. Él es presidente de AFAS, la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad, porque el pasado miércoles tuvieron la inauguración del Centro para Discapacitados en Guadalajara, así que, perdón, en Ciudad Real. Así que vamos a hablar con él. Te invito a que te quedes con nosotros. Buenos días, Luis. Buenos días. Bueno, concretamente está en Tomelloso el centro, ¿verdad? Tomelloso, sí. Me he hecho un pequeño provincia lío. De Ciudad Real. Exacto. Bueno, cuéntenos, estuvo el señor José María Barreda en la inauguración. Sí, efectivamente, estuvo el presidente de Castilla-La Mancha. Uh-huh. ¿Cómo fue esta inauguración? Lo que hemos inaugurado son 4 viviendas tuteladas, que es, bueno, pues una idea un poco pionera. Hay muchas viviendas tuteladas por toda España, pero el proceso que se ha seguido con la construcción de estas ha sido un poco atípico y yo creo que ejemplar, porque no solamente ha sido el proyecto del arquitecto y del aparejador, sino que en todo lo que se ha hecho de cara a esas viviendas se ha contado con la opinión de las personas con discapacidad, las que luego tenían que vivir ahí, ajá, por lo menos las que tienen una mayor autonomía y que pueden tener unos criterios más claros. Y luego nuestros profesionales y el arquitecto en concreto han visitado, acompañados por alguna persona con discapacidad, han visitado residencias y viviendas por toda España, por Alicante, por el norte, por el mediodía, por toda España han visitado para ver cosas, y ya digo, siempre en el viaje iba acompañado una persona de discapacidad. Y luego, para que los demás que tenían que vivir lo vieran, se hacían diapositivas, se hacían fotografías, y aquí se les enseñaba cómo eran los aseos, cómo eran las habitaciones. O sea, que ha habido una participación de las personas con discapacidad intelectual activa y positiva para estas viviendas. Uh-huh. Y son cuatro viviendas de planta baja, aunque dos de ellas para vivir personas gravemente afectadas, y otras dos para vivir personas un poco más autónomas. Realmente es innovador en ese sentido, ¿no? En la participación desde el origen, que luego además que es lo que debería ser siempre, porque eso nos evita después tener que hacer obras de accesibilidad. Efectivamente, pero aparte de las obras de accesibilidad, bueno, ya las asociaciones conocemos lo suficiente para evitarlas y que luego no haya que hacer reformas, pero ya no solamente es eso, es que ellos, y cuando estuvo aquí el presidente el otro día en la inauguración de estas cuatro viviendas, la verdad es que decían que están felices porque estaban en su casa. Claro. O sea, la notan como su casa. Y no es lo mismo vivir seis amigos, pues lógicamente con el apoyo de algún cuidador incluso de dos en los más gravemente afectados, que necesitan muchos más apoyos. No es lo mismo vivir en su casa que en una residencia donde, pues es distinto totalmente, y se sienten en su casa. Y le decían sin preparación, porque además las personas con discapacidad intelectual no cabe el decir tienes que decir esto, son tan sinceros y tan espontáneos, ¿no? Tan espontáneos que no cabe preparación ninguna, decían es que estoy feliz, soy feliz. Y bueno, incluso contaba yo, no sé el tiempo de que disponemos, pero contaba yo una anécdota que nos había ocurrido. Están viviendo en ellas 28 personas, en las cuatro viviendas, hay dos de seis y dos de ocho personas, y están viviendo desde el día 27 de enero. Ajá. Y el 28 de enero coincidió que yo vine por aquí, por la asociación, a las 9 de la mañana, que tenía que salir de viaje, y salían, era la primera noche que dormían. Era su primera noche, qué emoción. Su primera noche, y una de las cuatro casas tiene suelo radiante, con lo cual es comodísimo y confortabilísimo. Sí. Pero una de las calderas de calefacción había tenido una avería, que se subsanó enseguida, y aquella noche pues no había funcionado. Y salían, que habían pasado frío los de esa vivienda, incluso uno me decía, uno de los más autónomos me decía, he estado con tres mantas y a pesar de eso he tenido frío. También era la primera noche que se dormía ahí, en lógica las casas estaban un poco frías. Eso es como cualquier casa. Y entonces, claro, la respuesta que le di es, oye, pues mira, esta noche no te preocupes, esta noche duermes en la residencia antigua, una residencia de 100 plazas y tal. No, no, no, aunque pase frío yo duermo en mi casa. Claro, claro. Eso era un ejemplo clarísimo de la felicidad que hemos logrado para ellos. Claro, y también, de cómo realmente se sienten en su casa. Y también incluso los trastornos de conducta que es bastante frecuente tener, se han reducido bastante desde que están ahí. Se ve que es mucho más positivo esto que una residencia, ¿verdad? No cabe duda, sí, efectivamente. Y claro, personas... yo ya soy una persona de tercera edad. Cuando ya se tiene una edad muy avanzada, pues yo soy de los que sé que el día de mañana pues me tendré que ir a una residencia de tercera edad. Cuando no pueda valerme y mi mujer por nosotros mismos. Pero personas de estas que con 18, 20 años, pues por abandono familiar o por familias desestructuradas o por el motivo que sea. Sí, o por padres mayores. Y desde 18 o 20 años tengan que vivir toda su vida y con la expectativa de vida que tienen hoy las personas con discapacidad intelectual y todas las discapacidades también. Pero tener que vivir ahí toda una vida en un sitio, no sé. Claro, por eso para nosotros ha sido una felicidad y ellos lo expresaban el otro día. Y la verdad es que el presidente se fue encantado de no ya solamente de la estructura que hemos hecho, que creo que ha sido un acierto, sino también de la felicidad que se veía en sus habitantes. Que eso es lo importante. Muchas veces, ¿cuántas familias con poco son mucho más felices que familias que les sobra de todo, verdad? Estamos de acuerdo. Y yo creo que en todo tipo de asociaciones, en estas asociaciones dedicadas al mundo de la discapacidad, también pasa, ¿no? Siempre las que tienen mayores recursos son las que logran mejor la afectividad, cubrir esa fase, esa parte de los usuarios, ¿verdad? Indudablemente las personas, ya digo, en el sector nuestro este, trabaja para personas con discapacidad intelectual, pero vamos, me refiero también al resto de las discapacidades, porque a través del CERMI estamos haciéndolo con el resto de discapacidades en Castilla-La Mancha y en España, pero las de discapacidad intelectual, pues la verdad es que dan más afecto que muchas veces son el que reciben, pero nos enseñan mucho a ser más... más, bueno, por lo menos tener más comprensión con el mundo que nos rodea. A ser más humanos, sinceramente. Eso le iba a preguntar, señor Luis Perales, ¿cómo lo hace para ser a su vez presidente de FEAPS, CERMI y Futucoam? Bueno, pues dedicándole muchas horas del día y parte de la noche, indudablemente. Y luego, bueno, pues rodearse de gente buena, competente y con vocación y con ilusión del trabajo para el que están dedicados. Y con gente de esas características, porque en este sector en el que trabajamos nosotros de la discapacidad, pues una de las cosas, se puede ser responsable del trabajo que cada uno tiene, pero hay que también tener bastante vocación, no se puede, sin vocación no se puede estar en este sector trabajando. Y bueno, la realidad, tengo la suerte de estar rodeado de personas muy competentes y muy comprometidas y que tienen verdadera vocación por el trabajo que están desarrollando. Y luego, pues ya, sí, efectivamente, lo primero, que mi familia, mi mujer principalmente, como es lógico, me lo permite y sabe que es algo que hay que hacer por los demás, y que yo creo que hay muchas personas también con un trabajo excelente trabajando para los demás. Y creo que de estas personas hay muchas. Soy uno más entre los muchos. Bueno, pues un miembro de la tercera edad muy activo ya. Pues sí, ya tengo 70 años, voy para los 71 años, así que sí, soy de tercera edad, bien cumplida. Pero muy activo, eso muy está cumplida. Bien. Sí, gracias a Dios también, porque aparte de mi familia, Dios me permite tener la salud suficiente para poder dedicarle tiempo y muchos viajes que lógicamente hay que hacer, ¿verdad? Claro. Como sabéis, el próximo lunes, el día 15, al CERMI le dan una de las distinciones del Día del Consumidor en Tarancón. Bueno, pues allá habrá que estar, y el martes en otro sitio, y así. Bueno, sí, la verdad es que tengo que dar gracias a Dios y a mi familia, porque tanto uno como la otra me lo permiten. Ajá, pues nosotros también le damos las gracias por habernos dedicado un poquito de su tiempo. Pero no es mérito propio, sinceramente. Bueno, tampoco hay que quitárselo. Es mérito de la sociedad que nos rodea, que sabemos que hay muchas carencias todavía, que en los últimos 30 o 40 años hemos avanzado mucho, pero que todavía queda tanto por hacer, hay un recorrido tan hermoso por hacer. Bueno, creo que con esos objetivos, con esos horizontes que tenemos ante nosotros, no hay más remedio que estar ilusionados y seguir trabajando todo lo que podamos. Hombre, está claro que este trabajo es un trabajo de equipo, y que la cabeza es el que más tiene que servir, ¿verdad? Sí, efectivamente, está claro. Pero bueno, la cabeza lo que pasa es que muchas veces tiene que pensar y fundamentalmente, como decía antes, rodearnos de personas competentes. ¿Proyectos de AFAS después de inaugurar estas cuatro residencias? Bueno, pues, estas cuatro viviendas, cuatro, perdón. Viviendas. Pues hay un proyecto muy claro. El proyecto que inicialmente hicimos con el arquitecto y con ese proceso participativo que había comentado, es que son 8 viviendas. El proyecto es de 8 y lo que tenemos... Está la primera fase hecha. Está hecha la mitad del proyecto, y ahora lo que tenemos es la otra mitad. Además, que es un proyecto muy bonito porque entre los dos bloques, que son en realidad 4 bloques, pero dos paralelos enfrente de otros paralelos, en medio hay unos jardines preciosos. O sea que va a ser un complejo residencial, pero residencial de lujo en el aspecto fundamental de que, además, ya digo, en el centro van unos jardines muy bonitos de poder esparcirse ahí las personas con discapacidad. Yo creo que se lo merecen, porque además es lo que hagamos por ellos. En otras discapacidades tienen más nivel de autonomía y de defender sus derechos. Sí. La discapacidad intelectual, en la mayoría de ellos, los que están gravemente afectados, es lo que hagamos por ellos. Lo asumen todo y nosotros tenemos que trabajar. Creo que es un proyecto muy bonito, pues ahora nuestro objetivo es hacer la otra mitad del proyecto. Bueno, pues estaremos al tanto para cuando estén terminados, para la próxima inauguración. De acuerdo. AFA siempre ha sido, tiene 33 años de vida, y la verdad es que no recuerdo ningún año, estoy los 33 años aquí, en los 33 años no recuerdo uno de descanso, de reposo, de decir no tenemos nada a la vista por lo que trabajar, siempre hay una idea nueva. Bueno, así que eso cuando está hagamos bien. Esta parte que queda de las viviendas, estaremos ya pensando en otra. Bueno, eso es fantástico. Pues muchísimas gracias, Luis. A vosotros. No le quito más tiempo. Muchas gracias. Y mucho éxito. Y hace mucha falta también que los medios de comunicación, como vosotros y los demás, sois fundamentales para la concienciación de la sociedad, que también todavía falta bastante en la sociedad. Nos encontramos con casos difíciles en las mismas familias y en el resto de la sociedad, y vosotros, los medios de comunicación, sois fundamentales para esa concienciación, esa sensibilidad que hace falta también en la sociedad para apoyar a los que más necesitan del apoyo de todos. Pues eso es lo que pretendemos. Nos falta que suba la audiencia. Pues nada, lo que hace falta, bueno, pues que hagamos entre todos un poco más de marketing para que suba. Muy bien. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta adiós, pronto. Adiós. Y continuamos en De Buena Mañana. Ya lo saben, oyentes, apóyennos y sigan escuchándonos, para que es verdad que es fundamental el llegar a la gente, para que la gente tome conciencia de lo que hay a nuestro alrededor. Les dejo con la música movidita de Rolling Stone. Radio, información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oidonradio.com. Y en Oír Radio, en De Buena Mañana, nos vamos a nuestra sección de turismo accesible con nuestro amigo Jaime Aroca. Buenos días, Jaime. Buenos días, Marina. ¿Qué nos traes para este maravilloso fin de semana? Bueno, pues para este maravilloso fin de semana os voy a ofrecer la posibilidad de disfrutar de una estancia en un complejo inmejorable, en la capital de la Costa del Sol, en Málaga. ¡Uy, qué maravilla! Cuenta, cuenta. Sí, bueno, pues tengo que destacar el Sol, que se llama Andalusí Health Resort. Uh-huh. Está situado en Alhaurín de la Torre y es un complejo totalmente preparado para personas discapacitadas. Qué bien. Sí. Aparte de los servicios de cualquier hotel que tiene, pues como restaurantes para dar desayunos, uh-huh, almuerzos y cenas, también tiene una piscina interior climatizada con jacuzzi y sauna. ¡Qué bien! Sí, esa piscina tiene todo, está preparada para que sea accesible con los mecanismos para introducir a las personas discapacitadas en la piscina. Ajá. ¿Y sabes si hay personal que puede ayudar a estas personas? Sí, sí, ahí tenemos que personal preparado, efectivamente. ¡Qué bien! Sí, sí. Aparte, bueno, de los servicios normales que tiene como un hotel, pues tanto los jardines como las pistas de tenis, las piscinas y centros para niños, lo que tengo que destacar, que me llamó mucha atención, es todos los servicios son adaptados. Uh-huh. Hay numerosos, os voy a dar unos cuantos, porque hay numerosos. Tanto a ver. El parking, pues mira, el parking es sin problemas de espacio. El acceso son sin desniveles. Uh-huh. Los pasillos, por ejemplo, que siempre lo destaco, son de 2 metros casi de anchos. Sí. Sí, el ascensor es importantísimo, lo de los pasillos. Sí, los pasillos son muy altos y las puertas de 90 centímetros, que también son puertas bastante más anchas de los normales. Uh-huh. Luego el ascensor, aparte de tener los números en las plantas en braille, tiene una apertura de indicador acústico. Ajá. ¿Verdad? Tiene todo tipo de las escaleras de directriz recta, con las barandillas y pasamanos a medidas óptimas. Bueno, todo. Los de los lavabos son sin pedestal. Es que hay numerosos que estoy leyendo. Claro. Y son tantos que claro, la verdad que me ha llamado la atención lo bien preparado que está. No, es que podemos decir que cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad puede ir a estar allí y sentirse cómoda, ¿no? Efectivamente, efectivamente, Marina. Y aparte luego tiene muchas excursiones, tanto de llevarte a la playa, que sobre todo las playas de la Costa del Sol en Málaga son totalmente accesibles. Sí. Y luego también pues tiene excursiones con transportes, también con los autobuses, son también para gente pues personas discapacitadas. Ajá. Tendrán rampa o bueno, pues lo que necesiten, sí, para poder subir una silla de ruedas. Son a tocar ese totalmente adaptados. Qué maravilla. Bueno, pues nada, si cogemos hoy el tren, llegamos, ¿no? A pasar el fin de semana y nos volvemos el domingo. Recordad el nombre, por favor, Sol. Es Sol Andalusi, Health and Resort y Spa, por supuesto que también tiene un spa. Ajá. Sol, a ver, repítenos, Sol. Sol Andalusi, Health and Spa Resort. Muy bien, pues ya lo saben, queridos amigos, una fantástica... ¿Vas a ir? Para el fin de semana. Sí. Bueno, pues... Luego ya voy a coger la maleta ya, ¿eh? Sí, ya te vas, ¿no? Bueno, pues a ver si algún día podemos ir a conocer algún sitio de estos, ¿eh? Claro que sí, sí, la verdad que sí. La verdad me llama mucho la atención por todo, cómo está todo bien puesto, ¿eh? Uh-huh. Sin ningún tipo de... Todos son facilidades, absolutamente. Uh-huh. Pues muchas gracias, Jaime. Te esperamos el próximo viernes. Por supuesto, a ver si os sorprendo con otro más. Venga, algo maravilloso. Muy Hasta bien, luego. Gracias. Chao, hasta luego. Pues ya lo saben, a Málaga nos vamos este fin de semana al Sol al Andaluz para poder disfrutar de spa, masajes, rutas adaptadas y paseitos por la playa. ¡Qué maravilla! Pues nada, yo ya me despido también. Hasta el lunes. Y les dejo con la música de The Who, uno de mis grupos favoritos cuando era joven. Mm-hmm.